¡Ojo! Ya no vuelvo a llorar por esa ingrata que no supo amar. Mi vida entera toda se la di y ahora estoy que me siento morir. Comprendo que hace tiempo la perdí y ahora lo que me queda es sufrir. Me voy a consumir en el licor a ver si puedo con este dolor. Yo juro que ya no vuelvo a llorar por esa ingrata que no supo amar. Mi vida entera toda se la di y ahora estoy que me siento morir. Comprendo que hace tiempo la perdí y ahora lo que me queda es sufrir. Consumir en el licor, a ver si puedo con este dolor. ¡Pecadora! ¡Ay, qué dolor! Estoy llorando por ella. ¡Ay, qué dolor! Que me traiga la botella. ¡Ay, qué dolor! Licor que alivia mis penas. ¡Ay, qué dolor! Porque quiero olvidarme de ella. ¡Ajá! ¡Ay, qué dolor! Me has abierto a mí una herida. ¡Ay, qué dolor! En mi pobre corazón. ¡Ay, qué dolor! Que para aliviar mi pena. ¡Ay, qué dolor! Beberé de sol a sol. ¡Qué dolor!